10:21 de esta mañana. Bueno, como anticipábamos, 3 casos nuevos de COVID-19 en la localidad. Para conversar y tener algunas precisiones respecto a esto, estamos comunicados con Gerardo Guerra, secretario de Salud del municipio. ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, todo tranquilo por acá, evidentemente no tan tranquilo a nivel sanitario. Queríamos saber, bueno, respecto a esta situación, ¿en qué etapa se está, si se está trabajando para ubicar a los contactos estrechos de estos casos? Bueno, como vos bien dijiste, tenemos 3 casos nuevos en Capilla, 2 con relación al caso número 3, de los cuales lo estábamos esperando, la confirmación, pero teníamos todos los indicios de que podía darnos positivo. Y un caso, el tercero, es un caso que tiene relación con la localidad de Huerta Grande. También son casos que ya los teníamos como sospechosos y ya teníamos su contacto aislados, ¿no? Así que por el momento es esta la situación. Estamos a la espera de nuevos hisopados, de los resultados de los hisopados hechos, porque hemos hecho ayer hicimos 2 hisopados nada más, así que no estamos a la espera de los resultados, fundamentalmente. Bien, entonces se agregan, correspondiente, digamos, o por lo menos en relación al caso número 3, se agregan 2 casos y otro que tiene relación a la localidad de Huerta Grande. Sí. La pregunta es si además de estos casos han surgido por lo menos pacientes que se están estudiando por tener algunos síntomas compatibles que no tienen relación con estos casos que ya conocemos. No se han hecho, todos tienen relación con estos casos. Surgen en la clínica, surge, o sea, en el examen, en las consultas diarias, surgen algunos casos sospechosos, pero estamos a la espera de los hisopados correspondientes, ¿no? Bien. A todos esos pacientes, como sabes, se los hisopa y se lo espera el resultado para buscar todos sus nexos posibles. A pesar de que es muy reciente el surgimiento de estos positivos, ¿hay alguna, por lo menos, idea de cuánta gente es contacto estrecho de estos 3 casos? No es un gran número de gente. Ya esa gente ya había sido notificada y aislada, ¿no es cierto?, con la prevención, y ahora más aún. Así que no tengo el número exacto, pero es alrededor de una decena de gente, una docena de gente más o menos. Bien, y respecto al caso 2, ¿en qué etapa se está de la evolución? Porque medianamente, en términos temporales, ¿estaría cerca del alta o no tanto? Sí, ya está muy muy cerca del alta, está muy pronto, estamos viendo, evaluando, a ver si entre este fin de semana y principio de la semana estemos dándole de alta. En ese caso, si eso se confirma, quedaría, bueno, el caso 3 con los otros 2 casos relacionados más el caso relacionado a Huerta Grande, una vez que se le dé el alta a la familia, digamos, que sería el caso 2 y sus familiares convivientes, quedaría lo relacionado con el caso 3 más este caso relacionado con Huerta Grande, por lo cual quedaríamos en ese caso con 4, ¿no? A ver, deja que me mareaste. Serían 2, 3, 4, sí, habría 4 casos, claro. Por el momento. Tenemos en este momento 8 casos activos. Claro, claro. Se le daría de alta a 4 personas y quedarían 4. Quedarían 4. Mira, de paso voy a aprovechar para aclararte, porque va posiblemente empiece a aparecer en la placa de informe nuestro. Sí. 5 casos más, más un 5 casos más con uno de ellos, un fallecido. Todos estos casos son pacientes que han tenido domicilio legal en Capilla del Monte, pero no tienen nexo o no tienen ningún nexo epidemiológico, podríamos decirlo así, con Capilla. Son casos que por alguna razón han estado fuera de Capilla, sí. Su contagio fue fuera de Capilla. No han tenido contagio directamente en Capilla. Claro, claro. Eso arroja debido a que el tiempo que han estado afuera, dio suficiente tiempo para que se contaminen en otra localidad o en otro lugar, ¿no? Bien, o sea que eso está claro. Más allá de las estadísticas oficiales que cuentan en este momento con 11 casos y un fallecido, en realidad hay 6 que no tienen, no están en este momento residiendo, o por lo menos no están... Son cinco. Son bien. 5 pacientes que no son residentes. A ver, que tienen domicilio legal en Capital. Algunos son residentes, pero han estado afuera, ¿no es cierto? Sí. Hace más de 3 semanas estaba afuera y se contaminaron y se contagiaron en una institución, ¿no es cierto? Entonces, no da que se haya contaminado en Capital Monte. Claro, no, en ese sentido no es que surge la necesidad de empezar a investigar contactos estrechos. No tiene importancia epidemiológica, a ver, aguda, ¿no es cierto? Para nosotros. Esto es un informe porque el informe nacional y epidemiológico arrojan según el domicilio del paciente. Entonces, no sale de dónde le hicieron el hisopado, le hicieron en dónde figura el documento. Y su documento figura que vive en Capilla Monte, pero ha estado en otra localidad, ¿no? Seguimos, Gerardo, en una situación controlable en términos epidemiológicos, es decir, no hace falta generar restricción de actividades en este momento. ¿Cómo estás visualizando eso? Yo creo que tenemos que estar mucho más atentos para evitar una decisión de esa naturaleza, ¿no? Uh-huh. Tenemos que estar mucho más con mucho más cuidado. Vemos que hay más movimiento de virus dando vuelta, entonces tenemos que estar muy, muy, muy atentos a esta situación, ¿no es cierto? Porque tenemos que, como siempre digo, tenemos que aprovechar esta ventaja que tenemos, que estamos en donde estamos y con la fase que estamos. Es importante los cuidados, el distanciamiento, el uso de barbijo, es muy, muy, muy importante todo eso, ¿no? ¿Tenés idea de cómo se está implementando el tema de los controles en los accesos a la localidad? Se controlan y se ve cuál es su domicilio, si tienen la orden de circulación, y si tienen orden de circulación y están por ingresar a Capilla del Monte, se comunican y se avisa, o sea, depende de dónde vengan, ¿no es cierto? Si es una persona que viene... De regiones donde está complicado o de otra provincia, ese pasajero se aísla durante 14 días y después se hace la serología, ¿no? Perfecto. Bueno, Gerardo, seguimos obviamente muy atentos a lo que pueda decantar de todos los exámenes que faltan y también de estos nuevos casos que surgieron. Obviamente, como siempre, te súper agradecemos por la atención y bueno, seguimos al habla. Bueno, gracias a vos por comunicarte. Un abrazo grande y saludo a tu audiencia. Muchas gracias. Pasaba Gerardo Guerra, secretario de Salud de Capilla del Monte.